El otoño tiene una energía diferente a las demás estaciones. Quizás sea por el clima o por la temperatura. Sea por lo que sea, amplificamos esa energía y la llevamos directamente a tus oídos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Otoño 2018. Pura energía.